Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco de todo el país. La noticia de lo sucedido con los aspirantes a policías en la escuela de cadetes de la provincia conmociona a la sociedad riojana. Este martes, 12 jóvenes de entre 19 y 26 años ingresaron al hospital Enrique Vera Barros de esta ciudad luego de participar de una inhumana práctica de entrenamiento en plena siesta y sin que se les permitiera tomar agua. Los jóvenes aspirantes padecen severos cuadros derivados de la deshidratación. Cuatro de ellos permanecen desde el lunes en terapia intensiva, uno en estado de coma. Ayer por la mañana pudimos hablar con Adrián Garay, hermano de Emanuel Garay, el joven que se encuentra en estado más grave. Esto no es un caso aislado, esto es uno más de los que se vienen repitiendo año tras año. Esto ha pasado lo mismo el año pasado, ha pasado el ante año pasado. Esto es una práctica que se repite constantemente y que bueno, llegamos a esto, tuvimos que llegar a esto y bueno, mi hermano ahora lucha por su vida. No son una novedad de este tipo de prácticas donde se somete a los jóvenes a torturas y humillaciones para poder formar parte de la fuerza de seguridad, pero esta vez se llegó muy lejos. Estamos con la esperanza de que mi hermano se recupere y se recuperen los demás compañeros de él que estuvieron ese día en esta instrucción que la verdad no instrucción entre comillas, porque fue lo que le hicieron a los chicos fue salvaje. Por más que entre a una escuela, él tiene derechos, como todas las personas que han entrado y que en esos momentos fue vulnerado. Por el momento, el gobierno removió a los directivos e instructores de la escuela e instruyó también causas penales contra estos. Pero desde la CTA se realizó una manifestación pública este miércoles que pasó, exigiendo que sea removida toda la cúpula policial e inclusive el propio ministro de gobierno, ya que estos vienen conviviendo con la situación de manera histórica y sería una contradicción que se investiguen a sí mismos. Desde La Rioja reportó para ustedes el colectivo comunicacional El Yunque.